Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Pequeño Solín había sido testigo de algo espantoso e increíble. Esperando el regreso de Calimán, que había ido a salvar a Rude Tornel del peligro de las plantas carnívoras, el muchacho se quedaba a solas con el cadáver del inspector Douglas, víctima del ataque del vampiro humano. Pero ante los asombrados ojos de Solín, el cadáver revivía. El inspector Douglas, transformado, con el rostro intensamente pálido y con la herida de los colmillos en su cuello, de la que aún brotaba la sangre, se incorporaba y trataba de ahorcar al muchacho. Solín luchaba lleno de desesperación, pero no podía librarse de aquellas manos cadavéricas que se cerraban en su garganta. Calimán había escuchado sus gritos y al entrar a la habitación solo encontraba a su pequeño amigo derribado en el suelo y tembloroso. El cadáver del inspector había desaparecido. Solín le relataba lo que había presenciado, pero Calimán no podía creer que un cadáver reviviera y juzgaba que el jorobado Jorvik era quien había atacado al muchacho. Después, Calimán interrogaba al conde Bartok, quien hábilmente negaba conocer al inspector Douglas. Calimán no podía ofrecer pruebas, puesto que el cadáver había desaparecido. Calimán y Solín comprobaban que el conde tenía dominada mentalmente a Rude Tornel, quien lo obedecía ciegamente. ¿Listo, Calimán? La señorita de Tornel obedece fielmente las órdenes del conde. Sí, sí, muchacho. La tiene bajo su intenso dominio mental, del que solo se libra durante el día. Pero debemos salvarla. Su vida corre peligro. Es verdad. Y la incógnita consiste en encontrar el medio, la manera de luchar contra ese ser diabólico. Vamos tras ellos. Se alejaron por ese oscuro pasillo. Sí, sí. Y no debemos dejar a Rude a solas con el conde. Vive un continuo peligro. Vamos. Vamos, Solín. Avanzaron por el oscuro pasillo donde segundos antes había desaparecido Rude Tornel y el conde Bartok. De pronto, dos sombras surgieron interponiéndose en su camino. ¡Alto! ¡Deteneos! Calimán, ¿quién es? Cuidado, Solín. Frente a nosotros hay dos hombres. Dos sombras que nos amenazan con sus lanzas. ¡Deteneos! ¡Ni un paso más! ¡Atrás! ¡Atrás! En la penumbra del pasillo, Calimán distinguía a dos caballeros armados al estilo medieval. Eran los mismos que los habían atacado a su llegada a Rinley. Los mismos que habían tratado de matarlos en los páramos. Los caballeros de la muerte. Esos espectros vestidos a la usanza medieval y que tienen por rostro descarnadas calaveras. Es una nueva trampa del conde Bartok. Les ha ordenado matarnos. ¡Atrás! ¡Atrás! Calimán podía ver en la semioscuridad aquellas calaveras de profundas cuencas en las que brillaban los ojos intensamente como ascuas. Calimán había comprobado que esos seres eran inmunes a sus dardos omníferos, inmunes al dolor y a la muerte. Luego entonces, eran cadáveres vivientes, horribles espectros de rostros de calaveras que avanzaban esgrimiendo las filosas lanzas, amenazando con atravesar sus cuerpos. ¡Oh, Calimán! ¡Nos atacan! ¡Avanzan hacia nosotros! ¡Vienen a atravesarnos con ¡Abominable! La muerte está señalada para vosotros. Los caballeros de la muerte avanzaban esgrimiendo las lanzas. Solín retrocedía temeroso, pero Calimán estaba dispuesto a pelear. Sus puños fuertes como el acero se crisparon y se iba a lanzar a una lucha suicida cuando una voz contuvo a los espectros. ¡Atrás! ¡Obedecer! ¡Atrás! ¡Dejad en paz a mis invitados! Al escucharse la voz del conde Bartók, los caballeros de la muerte contuvieron su ataque. Se quedaron inmóviles mientras del oscuro pasillo surgía la figura siniestra del conde, que avanzaba arrastrando su larga capa escarlata como gigantescas alas de vampiro. Son mis huéspedes, y por lo tanto sus vidas deben ser respetadas. ¡Bajad las armas! Vuestras órdenes son cumplidas, señor conde Bartók. Calimán, confiese usted que está aterrado. Confiese que tiembla de pies a cabeza al estar frente a dos espectros. Dos fantasmas del pasado. Dos caballeros medievales cuyos rostros son calaveras. Una prueba más de su culpabilidad, señor conde. Estos espectros, estos seres venidos del infierno le obedecen. Vamos, ¿quién es usted? ¿Quién es usted que domina la vida y la muerte? ¿Quién es usted que tiene bajo su dominio a dos espectros que le obedecen ciegamente? Tendré mucho placer en revelarle un gran secreto, Calimán. Los caballeros de la muerte han sembrado el terror y la locura. Cabalgan durante las noches a través de los páramos, sembrando la muerte y la locura. Son muchos los que han caído bajo el peso de sus lanzas o han enloquecido de terror. Usted mismo ahora siente miedo al estar frente a dos espectros. ¿No es cierto? Bien, Calimán. Ahora le revelaré un gran secreto. Usted será el primer ser humano que sepa la verdad. Permanecía inmóvil, mirando interrogante al conde Bartók, que sonreía triunfante. Luego, el misterioso personaje se acercó lentamente hasta aquellos dos espectros armados y... Va usted a descubrir un gran secreto, Y de un movimiento brusco, el conde Bartók arrancó las caretas y cascos metálicos de los caballeros de la muerte. ¡Calman! ¡Mira! El conde Bartók dejó al descubierto las descarnadas calaveras de aquellos espectros. Y luego, con gesto burlón, se aproximó más a ellos y hundiendo sus dedos huesudos en las calaveras, las arrancó de golpe. Ahí tienes a los caballeros de la muerte. ¡Calimán! ¡Mira! ¡Mira! Me doy cuenta, Solín. Las calaveras no eran sino máscaras. Máscaras que el conde ha arrancado dejando ver los verdaderos rostros de esos hombres a los que creíamos espectros. Al arrancar las máscaras de las calaveras, quedaban al descubierto los rostros burlones de dos hombres que se hacían pasar por espectros. El conde Bartók sonrió triunfante. Confiese que ha recibido una sorpresa, Calimán. Usted, al igual que todos, creyeron en la farsa de que estos dos hombres eran espectros, los caballeros de la muerte, fantasmas enfundados en viejas armaduras que galopaban por los páramos, sembrando la muerte y el terror. Confiese que está sorprendido, Calimán. Es usted un loco, un maniático. Oh, ¿lo cree de veras? Solo a un loco se le ocurriría hacer esto. Disfrazar con máscaras a dos hombres para hacerlos aparecer como espectros. Todo tiene una explicación, Calimán. El motivo por el que ordené a estos hombres que ocultaran su rostro con esas máscaras y que vistieran viejas armaduras y cabalgaran por los páramos durante las noches, sembrando el pánico y la muerte, tiene su explicación. Era la única manera de ahuyentar a los intrusos. Desde que nació la leyenda de los Caballeros de la Muerte, nadie se atrevía a entrar a mis dominios. Soy amante de la soledad y no me gusta ver extraños en mis tierras. Créame que dio gran resultado. En el pueblo, en las comarcas vecinas, se habla de los Caballeros de la Muerte y la gente tiembla de terror. Un plan bien trazado para evitar la molesta presencia de forasteros. Pero estos dos hombres han cometido asesinatos. Sé de muchos que murieron atravesados por las lanzas. ¿Y quién puede castigarlos por ello? Mis terrenos son prohibidos para todos. Y han muerto aquellos que se atrevieron a desafiarme. Mi gente solo ha obedecido órdenes. Las órdenes de un loco, de un maniático. De un gran señor cuya palabra y ley es obedecida y respetada. O se encuentra la muerte. ¿Y ustedes? ¡Par de imbéciles! Escuchamos vuestras órdenes, señor conde. ¡Retírense! No quiero verlos más tiempo aquí. Recojan sus máscaras y úsenlas tal y como antes. La leyenda de los Caballeros de la Muerte continuará por siempre. Espero que Calimán no la eche por tierra ahora que sabe la verdad. Con la venia del señor conde. Aquellos hombres se alejaron hasta perderse en las sombras del largo pasillo. El rostro de Calimán tenía una expresión de fastidio, de enfado al estar frente a un hombre que se había burlado de él. ¿Por qué ha revelado este secreto? ¿Por qué? Para demostrarle cómo las leyendas son un mito, una cadena de estúpidas supersticiones. Ahora usted se reirá cuando escuche a la gente del pueblo hablar temerosa de los Caballeros de la Muerte. Bien. Espero que pronto se ría cuando alguien le hable de que existen vampiros humanos. Sí, comprendo. Todo esto lo hace para hacerme creer que estos seres no existen. No, por supuesto que no. La leyenda de los vampiros humanos es tan falsa como las calaveras de esos hombres. Sin embargo, se han cometido crímenes. Una cadena interminable de sangre y muerte. Y eso no es superstición, señor conde, es verdad. Escuche, Calimán. Es verdad que en este castillo han muerto muchos. Su curiosidad los ha llevado a la muerte. ¿Y usted ha sido el ejecutor? Tal vez. Pero eso usted no puede demostrarlo. Además, ¿quién puede culparme por matar a gente que entra a mis dominios? Existe una ley. Una justicia que castiga los crímenes donde quiera que estos se cometen. Calimán, le recuerdo que en Rinley, en los páramos y en el castillo de Boyer, solo existe una ley y una justicia, la que impone el conde Bartol. No estamos ya en la época feudal, en los años en que los poderosos eran dueños y señores de vidas ajenas y mataban sin temor alguno al castigo. En estas tierras el tiempo no cuenta. Bajo los techos de este castillo se vive igual que en el pasado. Soy el amo. Soy el señor de tierras y vidas. Y no hay ley humana que lo impida. Pero no me mire como si estuviera frente a un loco. Venga. Venga conmigo, Calimán. Le mostraré algo que le hablará de mi pasado. Venga conmigo. Calimán estaba desconcertado. Nunca antes en su vida de aventuras y peligros se había enfrentado un hombre tan astuto y extraño como el conde Bartok. Calimán había luchado contra delincuentes, asesinos, contrabandistas y locos homicidas, pero jamás había visto a un hombre que tuviera tanto dominio de sí mismo, que hiciera gala de crímenes cometidos y para el que no tuvieran pruebas condenatorias. Mientras avanzaba por un gran salón iluminado tenuemente con candelabros, Calimán trataba de poner en orden sus ideas. Eran tantos los acontecimientos sucedidos, tantos los crímenes y la leyenda de un vampiro humano, pero no tenía prueba alguna. Era como si las leyes, la justicia implantada en el mundo civilizado, no tuviera acceso a aquel viejo castillo donde imperaba la voluntad del conde Bartók. Calimán no podía pedir la ayuda de alguna autoridad. En el pueblo, el alcalde temía tan solo mencionar el nombre Bartók, y el inspector Douglas estaba muerto y su cadáver había desaparecido. Calimán avanzaba siguiendo al conde Bartók y le parecía que aquella esquelética figura, envuelta en mallas negras de pies a cabeza y arrastrando una larga capa escarlata, era como un fantasma. Un ser que no existía y sin embargo estaba ahí. Luego, se detuvieron ante una galería de cuadros, de viejas pinturas que mostraban severos rostros de caballeros de la nobleza. Esto es lo que quería mostrarles. Los cuadros de mis antepasados. Toda la dinastía Bartók está ante sus ojos, Calimán. Véalos uno a uno y comprenderá el por qué estoy orgulloso de mi linaje. Véalos detenidamente. Son mis antepasados. Toda la dinastía Bartók. El conde miraba extasiado aquellas pinturas, mientras el pequeño Solín, temeroso, decía en voz baja a Calimán. Calimán, no te confíes. Recuerda que yo mismo vi cuando este hombre se transformaba en vampiro humano. No sé qué pensar, Solín. Mi mente está confusa con todo lo sucedido. La historia de los vampiros humanos puede ser tan falsa como las máscaras de los caballeros de la muerte. Mira, el conde observa orgulloso las pinturas de sus antepasados y recuerda que en los archivos de la alcaldía del pueblo descubrimos que solo han existido dos hombres de la dinastía Bartók. Sergi Andreevich, conde Bartók, que fue asesinado en 1838, y su único hijo, Sergi conde Bartók. ¿Qué supones es este hombre? ¿Cómo es posible que ahora nos muestre una serie de cuadros de sus antepasados? Todo debe ser una mentira. Calla, calla, Solim. El conde Bartók regresa. Observe. Observe detenidamente estas pinturas, Calimán. La primera tiene la efigie del fundador de la dinastía Bartók. Sergi Andreevich, conde de Bartók. Asesinado villanamente en 1838 por órdenes del zar Romanov. La siguiente pintura muestra al segundo de los Bartók. Sergi, conde de Bartók. Murió en 1863. Asesinado. El tercer cuadro muestra a Antoine, conde de Bartók. Murió trágicamente en 1900, acusado de hechicería. Y en este otro cuadro, puede observar a mi padre, Jean-Louis, conde Bartók, asesinado durante la revolución bolchevique. Y en este último cuadro, estoy yo, el último descendiente de los Bartók. Con mi muerte terminará la dinastía Bartók. Calimán miraba intensamente cada pintura. Los cinco cuadros estaban ante sus ojos. Observa usted los cuadros con mucha atención. Le impresionan. Observo con extrañeza que cada uno de sus antepasados tiene el mismo rostro que usted. ¿Qué dice? Oh, sí. Desde el primer conde Bartók hasta usted mismo, se observan los mismos rasgos de su rostro. Solo los vestidos cambian, pero el rostro es el mismo. ¿Y qué saca usted por conclusión? Que puede ser usted mismo quien ha vivido durante más de un siglo bajo diferentes personalidades, pero el mismo hombre. ¿Vuelve a dejarse llevar por la fantasía? Tal vez. ¿Pero cree posible que un ser humano pueda vivir durante más de un siglo? Un ser humano normal, no. Pero un vampiro humano, sí. ¡Basta! ¡Basta, Calimán! Me exaspera con sus absurdas conclusiones. Escuche bien. Lo he tratado como a un digno huésped. Puede permanecer en este castillo todo el tiempo que desee, pero no haga más preguntas. Recuerde, el camino más fácil hacia la muerte es la curiosidad. Buenas noches, Calimán. El pequeño Solín miraba anonadado a Calimán. Sus hábiles palabras habían logrado romper esa absoluta serenidad del conde Bartok. Calimán, es la primera vez que veo que el conde Bartok se enfurece. Toqué un punto que él querría que pasara inadvertido. ¿Pero a dónde ha ido ahora? Vamos a la ventana, Solín, pronto. Sí. Ahí va, ¿lo ves? Cabalgando otra vez de los páramos. Oh, sí. Y se ve siniestro con esa larga capa escarlata. ¿A dónde crees que se dirige esta noche? Tal vez en busca de nuevas víctimas. Entonces, debemos seguirlo. No, muchacho. No podríamos impedir su ataque y nuestro deber es permanecer aquí cuidando de Rudé Tornel. Mientras ella esté cautiva, nosotros debemos velar por su vida. Lentamente, Calimán regresó hasta la galería de cuadros y los observó nuevamente. Sus azules ojos escudriñaban las viejas pinturas. Calimán, pero ¿de veras crees que el conde Bartok sea todos estos personajes? Es posible. Recuerda que un vampiro humano es inmortal. Además, observa con cuidado cada una de las pinturas. Fíjate en la mano derecha de cada uno de esos personajes. Ah, sí. ¿Te das cuenta? Sí. Todos tienen en la mano derecha una gran cicatriz. Exacto, Solín, exacto. Todos estos personajes tienen una cicatriz en la mano derecha. Y el conde Bartok, que acaba de salir, tiene una visible cicatriz en la mano derecha. ¿Quieres más pruebas de que es el mismo? El mismo ser que ha vivido durante más de un siglo. Y solo los vampiros humanos son inmortales, Solín. Esta es la prueba que buscaba. Ahora Calimán ha comprobado que el conde Bartok es un vampiro humano, pero ¿cómo luchar contra un ser inmune a las armas y a la muerte? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se halla una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.